Caracol Radio, más compañía. Contribuir con el desarrollo del país se expresa con más que palabras. Por eso, en Promigas, hacemos. Transportamos y distribuimos gas natural y energía eléctrica, promoviendo una mejor calidad de vida. Porque así, y solo así, Colombia y Perú tendrán un mejor futuro. Promigas, buena energía, siempre. Del pop español. Estaban, dicen los conocedores de la música, adelantados a su época, y lo vamos a comprobar en esta canción del año 1988, que en el año 2020 ha sido versionada en muchos países. México, se unieron varios artistas para cantar esta canción. En España se volvieron a unir muchos artistas para cantar esta canción. En Latinoamérica también lo hicieron. Aquí en Colombia también se hizo una versión de este tema, que lo vamos a compartir con ustedes, pero en la versión original. Con el dúo dinámico del año 1988, esta canción se llama Resistiré, y la disfrutamos en el Día Internacional de la Alegría y en los especiales musicales de Caracol Radio. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierden las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Muy bien, y de esta manera vamos llegando a la parte final de estos especiales musicales de Caracol Radio, celebrando, como Dios manda, el Día de la Alegría. Primero de agosto se celebra el Día Mundial de la Alegría, fecha elegida por Alfonso Becerra, colombiano, que propuso designar una jornada para conmemorar esta emoción, una emoción, la emoción de la alegría, durante el primer Congreso de Gestión Cultural celebrado en Chile en el año 2010. A partir de allí, cada primero de agosto celebramos el Día Internacional o Mundial de la Alegría. Así que aquí en Caracol Radio nos adelantamos para celebrarlo. Mañana será el primero de agosto, el Día Internacional de la Alegría. Gracias por compartir con nosotros estos especiales musicales. Soy Vicente Moros Ortega. Gracias también por escuchar a esta hora Caracol Radio. Me voy a despedir con una canción en estos especiales musicales del señor José Luis Rodríguez, el Puma. Ya escuchamos el himno de la alegría, pero él hizo otra canción que se llama Tengo Derecho a Ser Feliz. Pero vamos a escuchar una de las versiones llevadas a la salsa por el señor Junior González. Se llama Tengo Derecho a Ser Feliz. Un feliz amanecer para todos y disfruten del Día de la Alegría. Dios los bendiga. Chao, chao. ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? Blanco y a punto de saltar. ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal. ¿Quién a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar? Sábado en Mi Banda Sonora, la columnista y exministra Cecilia López. Hoy estoy metida en el tema de la economía del cuidado, volverla a un sector productivo, para demostrarles que este trabajo que hacen las mujeres, que tiene desbordada a las mujeres en esta pandemia en el mundo, tiene que salir del hogar, volverse un sector productivo y permitir que las mujeres tomen las decisiones lo mismo que los hombres. llega una nueva edición de Mangostino de Oro, Festival Nacional de Música en Mariquita. Te presentamos Cuna Mía, la primera tienda dedicada a Cundinamarca y sus productos artesanales. Y la música con Clásico Latino. A vivir que son dos días, sábado desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Comienza el día con las voces y temas que son protagonistas en Colombia y el mundo. Saludamos a Mariana Pajón, triple medallista. Un abrazo para ustedes allá en Colombia. Estaba muy confiada en ese número 3 en materia de medallas. ¿Por qué tenía ese 3 en el corazón? Bueno, tenía como esa gran meta, conseguir una tercera medalla. No sabía si iba a ser acá, porque las cosas se complicaron un poco en el camino. Pero esa medalla que conseguí, la verdad, vale más que cualquier otra medalla de oro que me haya ganado. Gracias, gracias por ese cariño, por el apoyo. Escucha el lunes a Gustavo Gómez en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio. Última hora, Caracol Radio. Una de la mañana en punto, actualizamos la información en Caracol Radio. Fenalco Bolívar solicitó judicializar a vándalos que afectaron el comercio durante las protestas del paro nacional. El gremio aportó evidencias que dan cuenta de la posible responsabilidad de algunas personas involucradas en los actos vandálicos. Erix Montoya. La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios presentó un derecho de petición ante la Fiscalía General de la Nación, donde se aportaron evidencias que den cuenta de la posible responsabilidad penal de alguna de las personas involucradas en los actos vandálicos que se registraron durante el mes y medio que duró el denominado paro nacional y que afectaron en gran medida los intereses comerciales y ciudadanos. A esto se unió esta semana Fenalco Bolívar, presentando solicitud en el mismo sentido ante la Fiscalía Seccional. Para tal fin, Fenalco Bolívar otorgó poder al abogado Francisco Bernate, quien actuará en nombre de los empresarios y comerciantes de Cartagena y Bolívar, que no solo sufrieron afectaciones en sus establecimientos, sino los que tuvieron que cerrar sus puertas de manera preventiva. Una de la mañana, un minuto. Gracias, Erix.